Esta semana, en Radio Costelera de Radio Almaina, vamos a escuchar un extracto de otra de las charlas de la jornada, una visión crítica sobre salud y enfermedad mental que tuvieron lugar en mayo de 2011 en Madrid. En este caso, bajo la premisa la psiquiatrización de la vida cotidiana, nos acercamos a cómo este proceso de psiquiatrización se ha acentuado en la sociedad actual hasta grados inverosímiles, hasta el punto de que el sufrimiento real que suponen las actuales condiciones de vida, el malestar urbano, las relaciones de provecho o los mil duelos cotidianos, son etiquetados y diagnosticados hoy como trastornos mentales. Además, los esquemas con que ese caos quejumbroso se transforma en trastorno psiquiátrico es nuevo. Si te interesan estos entresijos, puedes entrar en la web primeravocal.org y escuchar el audio completo en el que también se recoge el debate posterior. Mientras tanto, te dejamos con la intervención del psiquiatra Guillermo Renduel, que nos introduce el tema. Hola, bienvenidos a todos a las jornadas de sobre salud mental. Vamos a empezar con Guillermo Rendueles, con su charla sobre la psiquiatrización de la vida cotidiana. Estas jornadas pretenden ser un punto de encuentro entre gente afectada, cercanos a estos y profesionales, para poner sobre la mesa pues cuestiones que nos afecten y bueno, socializar el conocimiento. Bajo una perspectiva crítica, nosotros entendemos que la lucha para nosotros en nuestro día a día es una forma terapéutica, ¿no? Es una forma de salir del hoyo y creemos que el cambio interior lo damos a la par que el exterior, ¿no? Esa es un poco nuestra visión. Decir que tras estas jornadas sacaremos, bueno, que va a haber una grabación, va a estar grabándose constante todo lo que digamos y eso, que tras estas jornadas pues sacaremos un dossier por la gente que no ha podido venir o por la gente que quiera tener material, con todas las grabaciones y textos adjuntos nuevos que vayamos a sacar, a editar y demás. Y nada más, os dejamos con Guillermo Rendueles. Para el dossier, si alguien lo quiere, pues que se ponga en contacto a través de jornadascriticas@gmail.com. Bienvenido, Rendueles. Pues muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar con vosotros y de discutir un poco de salud mental, y eso, más que nada, lo que traía alguna cosa preparada sobre la psiquiatrización así de la vida cotidiana. Como no somos muchos, a lo mejor es más útil que os cuente la experiencia mía. La experiencia mía es de un psiquiatra de manicomios clásico que participa en la apertura así de los más conocidos, del psiquiátrico de Oviedo, un psiquiátrico que llegó. Fue primero así en reforma psiquiátrica y acabó como casi todas las cosas entonces. Era cuando había la forma fascista de Estado con Franco, nos echaron a todos y algunos acabamos. Yo acabé en el ejército, en concreto en una pequeña islita de Gomera. Un poco participé entonces en esas experiencias en varios hospitales psiquiátricos, no solo en ese de Oviedo. Estuve en Cataluña, estuve quizá acá en Madrid en algún otro. Y ahora soy psiquiatra en un centro de salud mental, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos poner en común aquello de cómo se ve desde el lado de acá de la psiquiatría y cómo hay personas que a lo mejor están psiquiatrizadas, cumplir aquello de Antonio Machado del ojo no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, ¿no? Intercambiar un poco esas dos visiones y eso. La idea de la psiquiatrización es muy sencilla. Cuando yo empecé con eso de la psiquiatría y salíamos del hospital psiquiátrico a los dispensarios de salud mental, teníamos muy poca gente, ¿eh? Había poquísima gente y los que llegaban decían, no, a mí me han traído, yo no soy de aquí, yo no estoy de los nervios, ¿eh? La mayoría de la gente se resistía un poco, veía en la psiquiatría algo raro, algo coercitivo, algo que no tenía que ver exactamente con la medicina tradicional. Frente a esa experiencia, ahora que trabajo en un centro de salud mental, pues hay multitudes que se pegan por el sitio, que continuamente piden tutela, ¿no? Disputan los espacios a los psiquiatrizados clásicos, a los grandes enfermos mentales, y piden guía, tutela, piden que la psiquiatría sea una especie de persona que medique como un médico, que aconseje como un cura y que enseñe como un maestro, ¿no? Entonces, ese cambio, ¿no? De lo mío no es de aquí, que te venían los enfermos, que yo no estoy de psiquiatra, que no, a esto de ahora, ¿no? Que desde el mínimo sufrimiento, desde la queja mínima de no sé comer, no controlo mis vicios de tomar drogas, en el trabajo lo paso mal, con la familia me va mal, todos esos procesos se acaban como una vía terminal común, ¿no? En el psiquiatra, en el psicólogo, en esos aparatos. Lo que se trataría de pensar un poco, lo podríamos tratar de pensar un poco, sería cuánto hay de verdad, cuánto hay de ayuda en todo ese arco, ¿no? Todos esos que están ahí en la sala de espera del centro de salud mental donde yo trabajo y donde veo a 12 o 13 o 14 todos los días, ¿cuántos reciben ayuda de verdad? ¿Cuántos, por el contrario, tienen una experiencia disciplinaria, es una experiencia de poder, ¿no? Una experiencia que de alguna forma caminan por un camino de servidumbre, una parte de servidumbre voluntaria, ¿eh? Que es el gran problema, las gentes que no quieren ser libres, que buscan tutela, que buscan amo de alguna forma, cuántas otras reciben ayuda real, ¿no? La sociedad en la que vivimos es una sociedad que induce muchísimos sufrimientos y que a lo mejor ese sufrimiento es lo que está mal contextualizado en un centro de salud mental, ¿no? Como decíais vosotros, quizá cuando hay un malestar en el trabajo no se necesita tanto un psiquiatra como un comité de empresa, ¿no? Cuando haya un malestar en la familia, a lo mejor se necesita buscar una alternativa a esa estructura familiar. Cuando hay un malestar en el colegio, no se trata de llevar a los críos al centro de salud mental a ver si necesitan tomar anfetaminas, sino modificar el contexto ese escolar, ¿no? Esa sería un poco la idea que había pensado yo cuando se ha visto que podíamos hablar, ¿no? Y a la vez, en una segunda parte, podemos hablar en una primera parte de eso, parar ahí para que sea más entretenido y hacer un coloquio. Y en una segunda parte, ver si ese es un buen material para pensar la sociedad, ¿no? Si eso de que vaya tanta gente a los centros de salud mental, qué ha pasado con los que salieron del manicomio, con las promesas que hicimos los psiquiatras y todo eso que acaba ahí, si eso es un buen material para poder un salto y ver, ¿no? Esos caminos de servidumbre, esos aparatos de imposición de disciplinas que desde el poder, ¿no?, se dirigen en un abanico amplísimo, y si desde ahí podemos sacar alguna conclusión de cómo es la sociedad, ¿no? Esa sociedad líquida de que nos hablan algunos sociólogos, esa sociedad de servidumbre voluntaria, ¿no? Bueno, entonces ahí las primeras cosas un poco que habría que deshacer sería la falsa visión de que las cosas son como nos las prometen, ¿no? El centro de salud mental donde yo trabajo está lado a lado de otras clínicas, ¿no? De una clínica de ginecología, un poco más arriba, hasta en un ambulatorio general. ¿Es igual el que va a traumatología que el que viene a verme a mí? Pues no, radicalmente no. Cuando yo a uno le doy una pastilla o le doy una terapia, eso no se parece en el nivel de exactitud de lo que hace el traumatólogo. Y es muy fácil de saber, ¿no? El traumatólogo dice, ¿por qué me da este antiinflamatorio? Y dice, mira, pues porque en la radiografía se ve esto. En salud mental no hay radiografías, no hay ningún marcador de enfermedad mental. Lo único que hay son conversaciones, diálogos, ¿no? Cuando un traumatólogo te dice, ponte calor o ponte frío, es una experiencia radicalmente distinta de cuando un psiquiatra te dice, no salgas de casa o sal todos los días o vence tus fobias, porque le puedes preguntar cómo se equivocó. Los traumatólogos y los psiquiatras y los psicólogos nos equivocamos. Pero los traumatólogos te pueden decir exactamente en qué se equivocaron. Los psiquiatras y los psicólogos no podemos decir en qué nos equivocamos. No podemos corregir, no podemos corregir nuestros errores como los científicos de verdad, ¿eh? El ejemplo clásico de Kuhn, que es un estudioso así de la ciencia, dice que se parece a la astrología y a la astronomía, ¿eh? Los traumatólogos corrigen como los astrónomos, que se equivocan muchísimo, dicen que va a haber una eclipse y luego no lo hay, pero dicen, me equivoqué en esto, ¿no? Me equivoqué en el calculé mal la trayectoria. Los astrólogos cuando te dicen, te va a tocar la lotería y no te toca, pues inventan, ¿no? Inventan cosas que habitualmente tienen que ver con ellos mismos. Psiquiatras, psicólogos, como los astrólogos, los otros como los astrónomos. Son cosas radicalmente distintas. Y en cambio aparentan, ¿no? Aparentan tratamientos similares, aparentan... ¿Eso qué facilita? Pues facilita todo. Facilita que el poder manipule eso absolutamente, ¿eh? Enrique González Duro, que es, vamos, el psiquiatra clásico que más ha escrito en España y que seguro os da una charla magnífica sobre la psicofarmacología, sobre las multinacionales de la farmacia, se ve cómo son la mercancía perfecta para el capital los neurolépticos, ¿no? A diferencia de lo que emplean de los antibióticos o de cualquier otra cosa, que hay que justificar, ¿eh? Para que un antiinflamatorio funcione, tienes que decir, te lo he dado 15 días y en la placa ha bajado la inflamación. El neuroléptico no. El neuroléptico se puede dar años y años y años sin tener que justificar ninguna mejoría, simplemente diciendo, bueno, estaría peor sin tomarlo, tendría más descompensaciones si no. La medida que son cosas ambiguas, se impone ahí lo que se llaman algunos dictadura de los expertos, ¿no? El Estado siempre trata de que nuestras vidas no se vivan en libertad, no las vivamos como elecciones, sino que hay una serie de expertos que nos enseñen a vivir, ¿no? Quizá las primeras que descubrieron eso fueron las mujeres y el movimiento feminista, ¿no? Se enseñaban siempre que era una buena madre y una mala madre, y hubo, la mala madre era siempre, cuando no daba bastante cariño al niño, es que era una madre frigorífico, si le daba demasiado cariño era una madre castradora. Esa guía, ¿no?, de las mujeres, que es como el juego ese de las 7:30, que no llegas y te pasa, es un buen ejemplo de cómo los, ¿no?, cómo los expertos ejercen una dictadura sobre la vida cotidiana, no dejan, ¿no?, que la vivamos en libertad, en, ¿no?, en contextos de guía de otras personas, de otras tradiciones, sino que hay la aspiración de enseñarnos a todo, a criar a los niños, a comer, a follar, a dormir, todo el ámbito, ¿no?, de la vida cotidiana está de alguna forma colonizada por esos expertos. Esos expertos, sobre todo los expertos médicos, hacen promesas que no pueden cumplir, ¿no?, que no pueden cumplir. Hay una promesa de salud para el año 2000, fijaros dónde está el año 2000, de una conferencia médica famosísima de la Organización Mundial de la OMS, que dice salud para el año 2000 como estado de bienestar. Según esa reunión médica, en el año 2000, la salud era el estado de máximo bienestar para toda la población. La medida que esa no se pudo cumplir, un poco en los centros de salud mental, en esa sala de espera que os cuento, por la que yo entro cada mañana, un poco es una especie de coche escoba, ¿no?, o de muro de las lamentaciones, que recoge todos los malestares que obviamente se producen en esa sociedad. La psiquiatría es especialmente clara en cuanto a producción de servidumbre, por lo menos en sus inicios, ¿no? Los primeros encierros de locos no tienen nada que ver con ningún descubrimiento científico, ¿eh? La primera época que se encierran los locos tiene nombre, se llama el gran encierro, y es un texto clásico que han utilizado muchos, muchos historiadores. Es un periodo sobre el siglo XVII en la que aquella tolerancia que había para los diferentes, ¿no?, pueblos estaban llenos de locos que coexistían con los sanos, de vez en cuando se los metía en una barca y se los mandaba para otro pueblo, ¿no?, porque creían que era muy sano navegar en una lancha, pero de alguna forma a nadie se le ocurría encerrar a los locos, ¿no? A medida que las leproserías quedan vacías, que no hay grandes pestes, parece que la razón, si es el siglo de la razón, necesita, ¿no?, necesita encerrarte. No pueden existir sanos con locos, y el gran encierro no encierra solo a locos, ¿no?, encierra todo lo que no es capaz de adaptarse al sistema productivo que nace en ese momento, ¿no? Hay un protocapitalismo y sobre todo un orden social. Ya aquellos pueblos llenos de prostitutas, de locos, de truhanes, de pícaros, necesita ser de algún depurado, y ese gran encierro es la primera experiencia psiquiátrica. Una vez que están allí encerrados, efectivamente hay algo de ciencia, se los empieza a clasificar, los administradores de los manicomios empiezan a administrar eso, ¿eh? Segundo gran encierro, que es mucho más reciente, y los restos son ese trabajo que os contaba, en el que yo había hecho en las experiencias aquí de los centros de salud mental, tiene que ver ya directamente con la clase obrera y con lo que llaman el higienismo, ¿no? Con el nacimiento del capitalismo. Capitalismo, empezamos a ver ahora muy lentamente el horror que debió ser en sus inicios, ¿eh? El capitalismo en sus inicios provocaba suicidios masivos en el sentido de que necesitó destruir la sociedad, ¿eh? La sociedad clásica, la sociedad de los pueblos, las relaciones sociales tuvieron que ser absolutamente destruidas para que los obreros fuesen, ¿eh? Con, individualmente, uno a uno, a las puertas de la fábrica a vender sus vidas como tiempo de trabajo, ¿no? Y eso necesitaba eso, pues que no hubiese familias, que bueno, que las familias se disolviesen, que no hubiese comunidades proletarias, individuos puros vendiendo su fuerza de trabajo a una nueva clase, al capitalismo, a los capitalistas, que desde luego, si algo de moral había en los viejos caciques de los pueblos, eran de nuevo, ¿eh?, los que debían destruir su propia moral, toda esa novela clásica, ¿no?, del viejo señor feudal que podía matar a latigazos al siervo, pero que cumplía su palabra, al nuevo empresario del capital que no cumplía ningún pacto, que era, ¿eh?, que rompía sus propias normas morales. Es una cosa rarísima en la historia de la humanidad el capitalismo, que los teóricos del capitalismo tuvieron que inventar cosas raras para explicarse por qué unos se dejaban someter, no preferían morir o vaguear, aunque había muchos que vagaban y vagueaban por ahí, antes de estar 14, 15 horas en la fábrica, y sobre todo cómo los capitalistas cambiaban, ¿eh?, de aquel viejo terrateniente que no pegaba golpe y, ¿eh?, tenía a su disposición todo, o un tendero que llevaba una vida estupenda, por ese, ¿eh?, capitalista que el mundo del lucro le hacía enloquecer, ¿no? Lo que provocó ese primer capitalismo fue que los de abajo, la clase obrera, se convirtió en lo que llamaron los de arriba una clase ociosa y una clase peligrosa, ¿eh? Una clase ociosa, porque en cuanto podían dejaban de trabajar y, ¿eh?, no volvían al trabajo más que cuando se le acaba el dinero, después de haberse emborrachado, y una clase peligrosa en el sentido de que eran lo contrario de la sociedad, ¿eh? Todos esos escritos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista describe simplemente cómo era el proletariado. El proletariado no tiene familia, eran la obrera y la prostituta era prácticamente lo mismo, los niños de los proletarios no iban al colegio, eran niños golfos, ¿no? Pues esos son epígrafes de libros de médicos de la época, de aquí de Madrid, sin salirnos de Madrid, ¿no? Los barrios bajos, estos barrios que llamaban, vivían esas clases ociosas y peligrosas, donde era lo contrario, la antítesis absoluta de lo que se imaginaban una buena familia, y era real, ¿eh? Era real en el sentido de que eran unas clases que vivían al día, los niños no iban a la escuela, no se vacunaban, nadie ahorraba, ¿no? Comentaba con vosotros un poco las casas de empeños, la Casa Encendida, que ahora es un centro cultural de cerca de Atocha, era la gran casa de empeños de Madrid donde se empeñaba todo. Todo el mundo estaba siempre endeudado y de alguna forma se vive con terror por parte de la burguesía ilustrada. Se ve que en ese permanente estado de guerra social en el que no se adaptaban, ¿no? Están continuamente los grandes higienistas, los primeros psiquiatras de esa época están aterrados. Muchos son miembros del Partido Socialista y de partidos así socialdemócratas, están aterrados. Eso, los proletarios no crean familias, las obreras no se casan, los niños golfos, la taberna como lugar de vicio, pues claro, cada tres por dos son una clase peligrosa que está al borde del motín, ¿no? Está al borde del motín en el sentido de que ese malestar continuo, hay explosiones de guerra, ¿eh?, de guerra social continua. Entonces se plantea, y es el nacimiento de los primeros manicomios, lo que llaman el higienismo médico-pedagógico. El higienismo médico-pedagógico, lo que se trata es de crear una sociedad armónica, de educar, de transformar en esa, a esas clases peligrosas, a esa multitud que está en guerra social, en clases hacendosas, clases que un poco se integren en la comunidad civilizada, por decirlo así, ¿no? Entonces empieza a haber programas para contra los niños golfos y por la escuela, ¿no? Pues empieza a escolarizar y hay grandes inventos, el pupitre individual frente al banco corrido. La aliada natural de eso era la mujer. La mujer, hay grandes escritos de la época. En España es muy tardío todo ese proceso, es de 1900, apenas hace un siglo, en el que la mujer es la que va a traer a los obreros de la taberna al hogar y que les va a ir a cedir al día siguiente a trabajar de una forma disciplinaria. La ven, ¿no?, como la gran aliada de esa función educativa. Y empieza a ver la política de casas baratas, de cajas de ahorros, de educar a toda esa población. Naturalmente ahí hay unos restos que son inasimilables por ese programa, porque ese programa naturalmente tiene éxito, ¿no? Lo que vemos hoy, la evolución de la sociedad, no es esa lucha de clases, sino es triunfo de ese higienismo, ¿no? Triunfo de ese higienismo provoca de alguna forma... no se hace sin resistencias, y en España desde luego se hace con la ayuda de Marte, ese aliado que creían tan efectivo. Las mujeres, por ejemplo, crean sus propias organizaciones hasta 1936, tanto las organizaciones comunistas, con Dolores Ibárruri diciendo hijos sí, maridos no, como los grupos anarquistas de ni un vientre obrero más para criar a explotadores, para criar fuerza de trabajo a explotar, pero el hecho es que tiene éxito, con ayuda del ejército, con ayuda de Marte, pero esos programas alternativos, esa clase obrera queda destrozada y de alguna forma esa disciplina se hace por las bravas, ¿no? Es decir, quien de esas clases peligrosas y de esas clases ociosas no se integra bien en ese sistema, pues acaba en la cárcel o en el manicomio, ¿no? Entonces empiezan a crecer los manicomios. En España, desde 1934 a cuando se empiezan las reformas, 1800, hay manicomios provinciales por encima, en casi todas las provincias normales, de 800.000 camas, que son almacenes, ¿no? Almacenes de excluidos. Hay esquizofrénicos, hay psicóticos, pero hay también gente que se ha bebido, que son alcohólicos, gente que se han depositado allí, lo llamaban grandes y pequeños sedimentos, ¿no? Ese manicomio parece, ¿no?, que es el sitio ideal. De hecho, ahí es donde se produce el saber psiquiátrico. Los psiquiatras empezamos a poder clasificar a los enfermos mentales a partir de esos manicomios. Y fuera de esos manicomios hay unas cuantas cátedras, pero el verdadero saber se produce ahí. Y ahí podíamos ya pegar un salto hacia la reforma. La reforma, que es un poco lo que provoca esto de que no haya hospitales psiquiátricos, por lo menos hospitales psiquiátricos en aquel sentido. Había personas, por ejemplo, de ese gran sedimento que habían entrado a los 22 años y se morían allí. No salían más del manicomio. Había unidades realmente disciplinarias, disciplinarias en sentido literal. Aquí en Ciempozuelos, por ejemplo, había una unidad que es el ejemplo máximo de esa función disciplinaria de los manicomios. Se llamaba de las patronatas. Patronatas eran unas chicas que procedían del Patronato de Protección a la Mujer, que a su vez eran unos colegios que junto con el Tribunal Tutelar de Menores había creado directamente la mujer de Franco para evitar la mujer en riesgo moral o que fuese ella misma un peligro moral, ¿no? Entonces en el manicomio acababan unas chicas que unas veces llevadas por sus propias familias, porque decían no puedo con ellas, a ver si ustedes las enderezan, otras veces cogidas por la policía porque se prostituían o tenían actividades así de una vida sexual. Iban a un colegio, de colegio en colegio tenían catástrofes con las monjas, y acababan en un manicomio, acababan en esa unidad del Patronato de Protección de la Mujer, donde pasaban muchas veces de la cadena de estar directamente encadenadas a la cama una terapia, una teórica terapia psicodinámica. Entonces, ellas lo que querían habitualmente, estaban encadenadas muchas veces porque lo que pretendían no era ninguna terapia, sino saltar la tapia, pillar un camión y alejarse lo más posible a ver si la violación que siempre ejercía el camionero de turno les pillaba lejos y cuando las bajasen del camión no las devolvía la Guardia Civil, lo que raramente pasaba, Pero un poco el manicomio os lo tenéis que imaginar así, como una serie de sedimentos terribles, ¿no? De enfermos de verdad, de estas estructuras disciplinarias, donde un poco la reforma se plantea cuando, frente a los estudios de los psiquiatras clásicos que están buscando qué es eso de la locura, ¿no? ¿Qué es lo que tienen esos enfermos que están allí ingresados, ¿no? Que si lo principal en la locura pues es el defecto esquizofrénico, es el autismo, o son las alucinaciones, o son el delirio, ¿no? Cada catedrático tenía una teoría sobre qué era lo más importante en la locura. Iban allí a ensayar y sacaban estudios muy profundos, y una generación en los años 80, que es la mía, cambia radicalmente ese objeto de estudio, ¿no? Dice, no, problema aquí no es la locura, no son los locos, ¿no? No es si los locos realmente tienen autista, tienen delirio, sino la locura que vemos en estos manicomios es un doble de la enfermedad mental, ¿no? Una frase de Franco Basaglia, que es un psiquiatra estupendo, que dice, no, esto se parece más a una cárcel, lo que sufren estas personas que están aquí ingresadas, se parece mucho más a lo que ocurre en las cárceles y en los cuarteles. Todo eso son sociedades totales. Entonces, eso que estudian ustedes como locura y que describen en sus libros de psiquiatría no es la locura verdadera, es lo que hacen también los biólogos que estudiaban a los monos en la Casa de Fieras aquí en Madrid, y los monos en los zoológicos tenían una conducta radicalmente distinta que la que tenían los animales en libertad, ¿no? Mi generación entonces se plantea que antes de saber lo que es esa locura hay que destruir la institución, es el lema de abajo los muros de los asilos, y engarza muy bien con el resto de luchas libertarias, ¿no? Se empieza a ver claramente un poco cómo lo que se llama estigma, la segunda, ese doble de la enfermedad mental, se parece muchísimo a lo que ocurre, por ejemplo, en los cuarteles, ¿no? Los procesos de despersonalización. Cuando uno llegaba a la mili, cada uno con la ropa que quería, con el peinado que quería, y le rapaban y le vestían de sorchi, la personalidad parecía que se apagaba, ¿no? Aquellos cambios de personalidad de alguna forma desaparecían y todo parecía uno, la tropa, ¿no? Se individualizaba. Empezó a estudiar cómo en los manicomios ocurría lo mismo, ¿no? En uno el que, cómo los síntomas que se atribuían muchas veces a la enfermedad mental no eran síntomas de las personas, sino síntomas creados por la institución, ¿no? El ejemplo quizá más sencillo es el pabellón de agresivas. Un hospital en el que yo trabajé, había un pabellón donde había pacientes que estaban muchos de ellos atados, había unas tasas de medicación altísimas porque padecían por diversas patologías lo que llamaban agresivos, ¿no? Por una serie de razones hubo que tirar ese manicomio, una serie de razones no, se venía abajo y había que pintarlo. Y había que repartir a esos enfermos mentales por distintos pabellones, ¿no? Eso, que hubo una discusión larguísima, los problemas que iba a haber al repartir los agresivos por las salas de tranquilos, de crónicos abiertos, y al final cuando se repartió a esos enfermos agresivos por el resto de los pabellones, con asombro se descubrió que dejaban de ser agresivos, ¿no? La agresividad no era un síntoma, aunque hubiese sido en un principio, de la interioridad de esos pacientes, sino era lo que se llama un estigma, ¿no? Era una especie de programa que se les imprimía, que el propio pabellón creaba, ¿no? La ilusión, que luego no se cumplió como veríamos, es que el resto de los síntomas psiquiátricos, igual que ese, de la Hubo muchos de esos síntomas que desaparecieron. Hubo formas, por ejemplo, de esquizofrenia relativamente frecuentes en el 19, las esquizofrenias catatónicas, que eran aquellos enfermos que se movían y no, en un espacio, no abandonaban ese espacio, se quedaban rígidos, que cuando se echaron abajo los hospitales desaparecieron. Las catatonías son hoy una curiosidad absoluta, ¿no? Los muchos enfermos que se orinaban, los incontinentes también, en otro hospital en el que yo trabajé, en el que había que tirar un pabellón de incontinentes, se repartió, y no todos, pero muchos de ellos sí adquirieron control de esfínteres, ¿no? La ilusión y la pelea de entonces fue: rompamos la institución, que lo mismo que estos síntomas desaparecen, deberían desaparecer los otros, ¿no? El centro de la enfermedad mental grave, que es el defecto, las alucinaciones, los delirios, creíamos que iban a desaparecer cuando se rompiese el manicomio. Como veremos en la evolución, pero ya lo podemos adelantar, eso fue falso, ¿no? La mayoría de los enfermos mentales que están en mi centro de salud mental no han pasado por el manicomio y tienen síntomas de alguna forma parecidos, ¿no? Parecidos a aquellos que cuando planteábamos la reforma creímos que iba a desaparecer, ¿no? Ese fue uno de los errores centrales de la reforma. Pero había otros dos que podemos comentar porque no tienen nada que ver con ese error, que es un error relativo, porque ya digo, parte del defecto desapareció, parte del estigma desapareció, pero de alguna forma es que la salida del manicomio no se hizo como pensábamos, ¿no? Como pensábamos los psiquiatras de entonces, sino que todas las expectativas, no fue solo el defecto en el que nos equivocamos, sino que nos equivocamos radicalmente en todo, ¿eh? Cuando empezamos a hacer las aperturas de los hospitales psiquiátricos, hay una película que quizá podríais ver, porque se plasma espléndidamente cómo era aquello, aquella experiencia de Franco Basaglia, que se llama Locos a desatar, ¿no? Una experiencia directa, filmada directamente de varios hospitales italianos y de Gorizia especialmente. Son varias historias, pero dos son muy específicas, ¿no? Hay un enfermo que ha estado un montón de años en un hospital psiquiátrico, parece muy defectual, pero se lo empieza a integrar en una fábrica. Es la época aquella de una clase obrera italiana muy acogedora y muy salario móvil. Cobraban todos, nunca se podía disminuir de salario ni despedir un obrero. Entonces toda la película es la integración en una cadena laboral de ese trabajador, ¿no? Se ve un poco como el trabajo en un taller en el hospital psiquiátrico es algo que crea defecto, mientras que el trabajo en una fábrica normal, en el que al final de la película enseña una pieza que acaba de hacer en ese clima de libertad, transforma radicalmente eso, ¿no? Una de las esperanzas entonces, cuando de las luchas antiinstitucionales, era esa, ¿no? Los enfermos mentales, los internados en estas instituciones, van a integrarse, ¿no? En un medio solidario, en un medio de trabajo seguro. Era la época que todo el que quería trabajar, las cifras de paro eran ridículas, y una clase obrera solidaria y acogedora. Naturalmente, la salida de los hospitales psiquiátricos coincidió con una crisis laboral y con una traición sindical que evitó, ¿no? Que evitó cualquier integración posible, y hoy se habla continuamente de necesidades de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación en el sentido de casi reproducir los mismos talleres y la misma terapia ocupacional o logoterapia que había en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, no salió la experiencia, no solo por los errores en psicopatología, sino que no salió tampoco seguramente por ese optimismo. La sociedad, desde luego, fue también radicalmente otra de las que esperamos, ¿no? En esa misma película, que yo os aconsejo verla, Locos a desatar, se ve un adolescente de esos que hoy está psiquiatrizado absolutamente, ¿no? Un adolescente que no es capaz de aguantar en los centros de trabajo, se escapa de casa continuamente y se hace una entrevista al trabajador social que lo trata. Y dice, bueno, yo si fuese psiquiatra o psicoanalista diría que este adolescente necesita terapia. Como soy trabajador social, lo que creo que necesita es casa y trabajo, ¿no? Introducen en una comunidad terapéutica, le buscan un trabajo y se ve como aquel adolescente, pues que es como los, ¿no? Como muchos de los que van a los centros de salud mental, ¿no? Un poco toxicómano, pero sin ser toxicómano, un poco delincuente, pero sin ser delincuente, un poco agresivo, pero sin ser realmente agresivo. Como esa patología polimorfa, en ese ambiente se compensa, en el ambiente que vivimos hoy, se multiplica y llena los centros de salud mental, ¿no? La sociedad, entonces, cuando empezamos a hacer los primeros hogares protegidos, los primeros pisos, tuvimos esa experiencia terrorífica que se expresa con un acróstico americano. Sí, sí, las comunidades terapéuticas están muy bien, pero no cerca de mi casa, no en mi patio de atrás, ¿no? Entonces, lo que vivimos, por ejemplo, en Gijón, fue de algunas agresiones directas a los enfermos mentales recién salidos del psiquiátrico de Oviedo, con disculpas mínimas, ¿eh? Los enfermos psiquiátricos son bastante menos violentos que los vecinos normales, son bastante más sociales. Un poco se les echaba en cara esa sociabilidad, que preguntaban mucho, que en el ascensor preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿No? Y con medidas de esas llegaron a quemar un centro en Gijón, en la ciudad de Gijón. Bien es cierto que era un centro para toxicómanos, pero a mí me consta que la asociación de vecinos quemó con neumáticos ese. Aquella sociedad acogedora, esperábamos que fuesen solidarios con los débiles, se mostraron terribles y llegaron a hacer agresiones. Eran menos actitudes, hicimos algunas encuestas, si era que tenían prejuicios hacia los enfermos mentales. Las consecuencias de eso es que no, que simplemente temían que el valor de sus pisitos bajase un poco en la tabla por tener cerca un hogar protegido, y había más de eso, de los helados cálculos del egoísmo que de malas actitudes, de miedo a los enfermos mentales. Al empezar a salir los enfermos mentales, o antes de salir, vimos también que las familias de los enfermos mentales tenían problemas, tenían problemas en un doble sentido. También hay bastantes películas sobre cómo de alguna forma las familias patológicas son una especie de fábrica de orden, y a veces de unos órdenes muy patológicos, muy patológicos. Una peli de los antipsiquiatras ingleses que se llama Family Life, que también debíais ver porque relata bien cómo se fomenta la psicosis y la irracionalidad dentro de una familia, ¿no? Un poco falsificando las experiencias, ¿no? Experiencias tan sencillas como decirle a un crío, vete a la cama que estás cansado. Si el crío dice, no estoy cansado, dice, sí, yo sé que tú estás cansado, de alguna forma. Ese es un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Pero ejemplos así mucho más complicados, ¿no? Que se empiezan a descalificar las experiencias propias de las personas, y en lugar de imponer el orden, diciendo, no, te vas a la cama porque son las 10 y, ¿no? Y yo te mando a ir a la cama, se falsifica la experiencia, y eso a veces entra en bucles muy complicados, ¿no? Entonces empezamos a ver un poco cómo eran familias que no de forma consciente sí provocaban pues eso, un pensamiento sobreinclusivo. Muchos delirios están construidos en base a incluir muchos datos, ¿no? En un, para resolver un problema simple, muchos problemas de autorreferencias, ¿no? De que el paciente se cree el centro del mundo y cree que si toca un coche un claxon es por él, si uno se ríe es por él. Están generadas en esas familias que han convencido a muchos de esos chicos de que realmente son el centro del mundo, o que ellos saben lo que ellos piensan sin necesidad de decirlos, ¿no? Todos esos estudios sobre las familias patológicas aconsejaban que el medio familiar no era lo mejor para la salida de los hospitales psiquiátricos, que no era la mejor porque necesitaban mucha terapia, ¿no? Que en principio el lugar de los que salían de los manicomios eran comunidades autónomas o vida en común. Eso también fue otra catástrofe, en el sentido de que jamás hubo medios para crear esas infraestructuras, y los enfermos mentales acabaron y siguen viviendo en familia, provocando unos sufrimientos enormes a sus propias familias y siendo ellos mismos difícil de tratar por la propia familia, que se ve impotente, ¿no? Entonces esos fueron un poco los fracasos de la de esa reforma psiquiátrica, que llenan algunas de los sitios, de los sitios de ese centro de salud mental donde yo trabajo, y que de alguna forma también disputan, disputan los espacios y los tiempos de los psiquiatras y los psicólogos, que son muy escasos, a esa otra multitud que empezó a llegar a los centros de salud mental. Sí, ¿no? Yo soluciones, como os voy a decir al final, veo pocas. Lo que veo es una sociedad horrible, y lo que más que encontrar soluciones, vamos, es comentar los horrores del presente y ver si entre todos se logran medios. Mira, el asunto de la familia requeriría una charla o un par de charlas, y eso, los estudios que hay, pero yo creo que hay un ocultamiento radical de, hay un corte radical con los estudios esos de Family Life, con los estudios de Lyne y Cooper, que iban mucho más atrás, ¿no? A los estudios de los primeros psicoanalistas, de Erich Fromm, que empiezan a diseñar así figuras, figuras que empiezan a ver que determinadas síntomas de la esquizofrenia, cuando se ve una familia entera, ¿no? Tienen que ver. Por ejemplo, los padres masculino, padre esquizofrenógeno. En general, él mismo tiene rasgos de paranoia, una persona que continuamente busca causas donde no hay, que induce un racionalismo mórbido, que de alguna forma ha creado un estilo cognitivo. No, él no es un psicótico, pero sí ha inducido un estilo cognitivo, y que no lo puede evitar, que va a seguir con ese racionalismo mórbido, diciendo que la casualidad no existe, que hay que buscar siempre causas para las cosas, ¿no? La madre esquizofrénica, pues eso, por desgracia, era como os comentaba al principio, la que no es frigorífico, la que no es esquizofrenógena por un lado, lo puede ser por otro, pero hay tratados y tratados y tratados enteros en el que yo creo que hay bastante de saber, ¿no? Es una madre que de alguna forma ha puesto en el psicótico una especie de esperanzas mágicas, y hay ahí bastante patología. Ahora mismo, cuando vuelve ya al psicótico, pues todos los estudios se han transformado justamente en lo contrario, ¿no? Decir qué es lo que provoca el psicótico, y es verdad también, es un estrés que produce a su vez patología en la familia, y la solución que se busca así desde las psicoterapias es que lo mejor es que no se impliquen demasiado, lo cual a mí me parece un disparate de las familias que se consideran ahora más patológicas, se lo llaman familias sobreimplicadas, ¿no? Que me parece un disparate, ¿cómo no vas a implicar si ves sufrir como no? Esas formas de sufrimiento que tienen los pacientes mentales, esa impotencia cuando se hacen daño, ¿no? ¿Cómo no se van a sobreimplicar la familia? Lo que pasa es que es verdad que es malo sobreimplicarse, y estamos otra vez en ese círculo vicioso. Yo realmente entonces no veo ningún tipo de salida ni porvenir airoso, porque ni siquiera desde los lugares donde yo trabajo, desde los estratos de salud mental, se asume realmente ese problema. Es decir, la única cosa es que las familias tienen que aguantarse, formar alianzas bastante, a mi juicio, poco honradas, en el sentido de que nadie dice la verdad de sus cosas entre terapeutas y familias. Y yo creo que además ahí se mezclan mil cosas de la administración, de búsqueda de votos, que por ahí no le vería yo ninguna politiqueo en general. Me parece que un poco, frente a estructuras que luego veremos, que a mí sí me parecen liberadoras, ¿no? La estructura que a mí me parece, dentro de salud mental, modelo para todas las demás, es la de Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos me parece que es una estructura que, cuando se convencen los fundadores de Alcohólicos Anónimos, recorren 200 psiquiatras, todos les dan curas milagrosas y siguen bebiendo como cosacos. Ellos dicen, pues aquí de expertos nada, vamos a juntarnos nosotros, y descubren un método, ¿no? Y entre, por ejemplo, esquizofrénicos o personas con patologías de ese tipo, el apoyo entre familias, como pasa, por ejemplo, con los niños autistas, ¿no? Que necesitan apoyo. Ahí es un poquitín lo que te quería comentar, que lo que me parece a mí patológico ahí, cuando se hace en relación con expertos, es si se recurre a la dictadura de los expertos. El gran mérito de Alcohólicos Anónimos es que no quieren saber nada, de nada, de nada, con nadie que tenga técnico. Sí, si tú te duele el hígado, tienes que tomar Colmen, vas al médico y te lo tomas. Pero aquí nosotros somos nosotros, ¿no? Una asociación libre de... Luego tienen unas ideologías que son las que son, religiosas, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma esa estructura autónoma, ¿no? De decir, a ver lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Pero en ese caso, los grupos terapéuticos o los grupos de apoyo mutuo, ¿tú has debido conocer algún grupo de este tipo, no? Hay bastantes grupos de este tipo, pero que por desgracia no consolidan, ¿eh? Grupos de psicóticos, fundamentalmente eso, o los... oidores de voces, un sindicato de enfermos mentales en Alemania, pero de alguna forma yo creo que todavía están como muy dependientes, de los técnicos, ¿no? Que no logran ese modelo autónomo de tratar de ser ellos mismos quien gestionen sus cosas y separar radicalmente de lo que es práctica familiar, práctica de ayuda mutua, de lo que es ayuda técnica, ¿no? Porque si se mezclan las cosas es malo, ¿no? La ayuda técnica, y eso se ve más cuando la pequeña patología va a los centros de salud mental, es siempre una ayuda profesional y, por tanto, pagada con dinero, ¿no? No puede ser lo mismo que la ayuda mutua. Un terapeuta, por bueno que sea, por humanitario, está cobrando, ¿no? Es una ayuda mercenaria. Eso está bien, yo no podría venir a veros si no cobrase sueldo de insalud. Pero de alguna forma creer que la escucha, el apoyo afectivo, todo ese tipo de cosas se puede hacer desde una estructura funcionarial y de dinero, yo creo que induce errores graves. Los grupos de psicóticos, los grupos de autistas, los grupos de... emocionados, anónimos, hay bastantes por ahí, empieza a haber bastantes, pero no han logrado esa tradición, ¿no? Que de Alcohólicos Anónimos, que ya lleva una estructura larga y que logra de alguna forma, pues, eso que es la esencia de la salud mental. La esencia de la salud mental, si os fijáis en cualquier parque de estos, veis qué crío está bien y qué crío está mal en relación con el que lo cuida. Los críos que tienen un vínculo sereno son esos críos que marchan, juegan, no tienen que comprobar continuamente, ¿no?, que su madre está allí. Están seguros, ¿no?, de que van a tener ayuda cuando la necesiten, que si se cae su madre seguro va a ir corriendo, que si se pierden los van a encontrar, ¿no? Tienen un vínculo sereno les pase los que se pasen. Que tienen ansiedad y vínculos ansiosos son esos críos que no se separan nunca de sus cuidadores, que están continuamente teniéndolos que tocar, que están mirando si están allí o no están allí. En ese sentido, yo creo que los grupos de ayuda mutua tendrían que reproducir ese tipo de estructura, ¿no? Que tienen que ser grupos que, a diferencia de si me van a mí el lunes al centro de salud mental, digo, pues tiene lista de espera, no sé qué, mi tiempo es limitado. No, son grupos que están siempre allí, que están, que crean esa sensación de apego sereno que permite que, aunque se tengan graves trastornos mentales, ¿no?, dar una cierta seguridad, dar de alguna forma un apoyo al resto de las actividades. Saber que, aunque se delire, que uno crea que le persigan, oiga voces, que hay ahí, ¿no?, un grupo que te va a apoyar, yo creo que cambia radicalmente las cosas. Que ese grupo no sea exclusivamente el familiar, que está siempre sobrecargado, pues también me parece central. Que por ahí deben ir las cosas, a mí me parece también evidente en una sociedad sana. Lo que dudo es que vayan, si llegamos luego al final de la charla y vemos si este material es bueno para pensar la sociedad, ya os anticipo que mi imagen de la sociedad es una sociedad absolutamente líquida, insolidaria, individualista y narcisista, que nada de esto hay, ¿no? Por eso está bien que nos veamos, a ver si la peleamos para crearla, ¿no? Pero que soñar con eso sin haberlo es como animar a esos críos que no sé, que necesitan a veces ese apego, empujarlos para que se vayan, y seguro que se caen y seguro que acaban bastante peor, ¿no? En ese sentido hay que estar bien en la realidad, y naturalmente indignarse con esa realidad y pelear contra ella, pero no funcionar con una doble realidad, ¿no? De debería haber estas cosas y hay estas, bueno, que funcionar con lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí es donde se puede transformar eso. De todas maneras, perdón, ¿había una de las? ¿Te importa que hable esto? Si él habla de eso, yo voy a hacer un matiz diferente. Yo quería hablar también de otro tipo de atención que hay. Pues ya estáis tres, ¿las apuntas tú? Sí. ¿Empiezas tú? Vale, es que es otra cosa distinta que tú has hablado y me parece que me gustaría preguntar, ya que es una cosa que me parece que está en mente. Es el tema de que la psiquiatría no tiene, no es fiable como puede ser la traumatología. Se dan diagnósticos sin tener una certeza. Entonces, cuando pasa eso, te dan un diagnóstico a una persona muy joven, la recetan antipsicóticos, tiene varios ingresos cortos, que cuando sale, sale después de 10 días con 20 kilos de más y de hecho una piedra. Y al cabo de unos años te dicen que se han equivocado. Y hay por el medio mucha, mucha gente afectada por el tema, mucha gente. ¿Qué se hace? Y sabes, pues fastidiarte como el resto de la... De alguna manera, y ni te piden perdón. Pues sino no. Los médicos te dicen, uy, yo he entrado en el clavo. Señora, y te dan, y tienen un miedo que parece que se van a desmayar. Claro. Y te amenazan y te dicen que si no toman esa medicación, vamos a salir de los papeles. Y te dicen que si no toman esa medicación, van a tener furor uterino. Y te dicen que el cerebro de la persona en cuestión, que es una mujer, es más pequeño que lo normal, y luego dicen que es normal, que es normal. ¿Qué se hace en esos casos? Y cuando hay un niño en medio. ¿Se puede denunciar? ¿Es conveniente denunciarlo? ¿Es conveniente decirlo? Sí. ¿O no? Yo creo que absolutamente es bueno decirlo y para eso estamos aquí. La dificultad. Denunciarlo, que se sepa, porque claro, naturalmente que sí. Son 10 años perdidos, toda la juventud, etcétera, etcétera. Y de esquizofrenia paranoide pasan a bipolar y que tienen que tomar medicación y litio y le producen hipotiroidismo. Y la persona se niega a tomar el litio, está mejor sin litio, y después no toma nada y está mucho mejor que si no, que cuando tomaba medicación. Y han pasado, entre tanto, 12 años. ¿Vale? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Hay que denunciarlo o no hay que denunciarlo? Todos los profesionales te dicen, te vas a meter en un lío. Se te va a acabar la vida. Los médicos son muy corporativistas. ¿Vale? Entonces yo quiero saber en un caso de estos, ¿qué se hace? Pues mire, yo no soy guía de almas, no le puedo decir lo que usted puede hacer. Yo lo denunciaría sabiendo que voy a tener una serie de gravísimas, de gravísimos errores. Porque, no, digo que voy a tener gravísimas problemas porque realmente los médicos son muy corporativistas, los jueces apoyan a los médicos, la policía apoya a los médicos y a los jueces, y la mayoría de la sociedad los apoya a todos ellos porque van por caminos de servidumbre. ¿Qué problemas técnicos? Y lo que me pregunta es un problema técnico. ¿Por qué cuando un traumatólogo, que también hay traumatólogos muy malos, te fastidia una rodilla, pues porque de hecho tome corticoides 6 años y te deja el estómago sangrando, o te ha dicho ponte calor cuando te debía poner frío? Pues eso era un poco lo que yo le trataba de explicar, que esa mala práctica, que por ejemplo en Estados Unidos hay miles y miles de denuncias por mala práctica, en el traumatólogo se puede probar, se puede probar. Se puede probar radicalmente. Es decir, mire, cuando usted le hizo este escáner, este ligamento estaba así, debió haber hecho eso, y el propio traumatólogo, si es honrado, le diría que sí, que está bien. En psiquiatría no hay esos indicadores, y los diagnósticos de psicosis, de esquizofrenia, de indicación de neurolépticos, de sales de litio, siempre se pueden justificar honradamente. Los casos así de condena a psiquiatras, yo recuerdo uno en Estados Unidos, uno que sale en los libros, los hacen en general detectives privados, como en las novelas, en la novela negra, hay un método de psicoterapia que se llama el psicoanálisis directo de Rosen, señor famosísimo, profesor de universidad, que en las bibliotecas todavía hay su método, que esto que usted cuenta lo hacía de una forma exagerada, ni siquiera con pastillas, eran unas curas así muy autoritarias, si yo hago esto, usted lo hace, unas curas muy terapéuticas. Y que se llega a probar esa mala práctica y acaba en la cárcel. En Estados Unidos hay bastantes médicos en la cárcel, endocrinos y psiquiatras, pocos, pero eso acaba en la cárcel porque externamente, ya digo, un detective privado se cuela, comprueba todas esas técnicas y eso. La prueba extrema de que en psiquiatría no se puede, o es dificilísimo probar la mala práctica, está en uno de los estudios más famosos, uno de los poquitos que merece la publicación en una de las grandes revistas científicas, que se llama Sanos en lugar insano, que es exactamente lo contrario de lo que usted dice. Unos investigadores de una de las universidades grandes norteamericanas, se fingen enfermos mentales, van a una consulta, cuelan como enfermos mentales, los ingresan, los medican como neurolépticos y describen las dos o tres semanas que están, que ellos ya no fingen. Fingen al ingresar dicen, tengo delirios, tengo alucinaciones, pero una vez que los han ingresado, están tomando notas para el estudio que van a hacer. Cuelan los psiquiatras, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos de esa clínica, que es una de las buenas en Estados Unidos, son incapaces de detectar al simulador. Está replicado múltiples veces ese estudio, ¿no? Si se es incapaz de detectar, porque si, por seguir con el ejemplo, si voy al traumatólogo diciendo me duele, pues te dolerá, pero no tienes nada, ni está inflamado ni nada, ¿no? Entonces, si los psiquiatras, los psicólogos somos incapaces de detectar simuladores, también la inversa, ¿no? Seremos incapaces de saber esos errores, esos falsos diagnósticos. Perdón, había ido. Mira, me parece que te narración de entenderte que era imposible o que no crees que sea posible que haya dos realidades dentro de la vida de la medicina y de la psiquiatría en concreto. Y yo pienso que en esas interminables horas de espera, ¿no?, en las que yo, por ejemplo, estoy desde hace 20 años, yo creo que parte de la, no sé si llamarlo la culpa o parte de lo que está basado esto, es una transmisión cultural deficiente entre lo que es la cultura popular y lo que es la cultura médica, ¿no? Entonces, no sé, yo lo que quería anunciar un poco también es que quizás, como se vio ayer en el programa mismo, bueno, yo estuve con ahí ayer, es la chica esta que la acusan de estar enferma, en fin. Y yo creo que la cultura popular ya hay una... Se ha tergiversado, se ha tergiversado completamente. En el caso de la, como tú decías antes, que no lo había oído nunca y no me ha gustado verlo, desde el siglo XVII has dicho. Y no sé cómo se puede... Yo pienso que hay una permisión una falta de transgresión, cuando menos, de los médicos mismos, de los psiquiatras, que aceptan perfectamente una cultura popular que no es popular, sino simplemente un chiste, un mal chiste sobre los enfermos, y que es lo que hace daño para que después se llenen esas consultas, en esos pasillos de gente que repite una y otra vez lo mismo, y que no tiene una solución al final, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, no sé, tampoco sé cómo arreglarlo, por supuesto, pero... Sí, hombre, la clave a lo mejor ahí era no aumentarlo, ¿no? Quiero decir que como eso que cuentas muy bien, de las demandas populares y la cultura popular, ¿no? Antes cuando había una desgracia, ¿eh? Cuando había un terremoto, porque voy a poner el ejemplo del terremoto, las culturas populares sabían cómo ayudar a los que se les había muerto alguien, a quien había tenido una catástrofe, quien tenía un sufrimiento, pues iba a un velatorio, iba a la iglesia y eso. ¿Qué ocurre cuando hay una desgracia ahora, ¿no? Cuando hay un proceso de duelo? Se manda una legión de psiquiatras o de psicólogos y de alguna forma esas culturas populares se colonizan, ¿no? De alguna forma se pierde aquellas formas de solidaridad natural y popular, como usted dice, en el que se sabía que quien está en duelo, quien ha perdido a un familiar cercano, necesita apoyos y necesita todas aquellas, aquellos rituales de duelo, aquellos rituales en los que las gentes sabían. Esa experiencia se secuestra y en muy poquitos casos se escapa, ¿no? Yo recuerdo uno que me gusta y que siempre cuento, hay varios, aquí en Madrid hubo uno con los atentados de Atocha, de uno de esos grupos espontáneos que sacaron un libro que me parece espléndido, se llama Desde Dentro, que coordinó Amado Sabater. Pero la que me gusta a mí es la de un hundimiento, se hunde un barco ahí en la Costa de la Muerte, se mueren 19 o 20 o 21 pescadores, y lo mismo, se manda como al terremoto de una legión de psicólogos que encierran a los familiares en el ayuntamiento y les empiezan a dar la copla esa del duelo, de que hay que expresar el duelo y luego ya más adelante desinvertir. Parece un manual de inversión económica, ¿no? De cuando se muere alguien, las terapias habituales parecen una cosa de inversor y desinversor. Hay que desinvertir en el que se ha muerto y volver a invertir luego en los que están vivos, ¿no? Se empieza un poquitín todo eso. Pero las familiares de esos pobres muertos de la Costa de la Muerte se escapan, de esa especie de secuestro psicológico y agarran como toda la vida unas garrafas de orujo, se van a donde suelen aparecer, donde el mar devuelve a los muertos y están allí unos rezando porque se llevan también al cura que no lo habían metido. Preguntaban cura o psicólogo. Perdóname, te interrumpo. ¿Tú piensas que los pequeños grupos son una solución a todo esto? Y esas culturas que tú decías, ¿no? Esas culturas populares que decían cómo había que elaborar la muerte, ¿no? Frente a esos pobres que ahora mismo estarán en Lora con esa legión de gente que no conocen de nada, si estuviesen con sus iguales, creando redes en su cultura propia, ¿no? Que no sé cómo se hará allí con los muertos o con las catástrofes, pero me parece muy justo lo que dices de la cultura popular. Un poco esas culturas psicológicas colonizan y destruyen, ¿no? Todas las culturas esas de qué hacer en situaciones de sufrimiento. Sobre todo porque, pues, que reconozco, después de 20 años no soy crítico con la situación, o sea, estoy anulado completamente. Dicen que de los sin esperanza nos viene la esperanza. Un libro que fue guía para una juventud muy rebelde acababa con esa frase: solo de los sin esperanza nos viene la esperanza.